escaparme y matar las penas. No hay final para esta noche mientras haya chacarera. Infinita colección, pedí la que quieras. Esta es solo para bailarla, una simple chacarera. Cuando la escuchan lejos, muchos la lloran. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas. Retumba como si fuera que un bombo al pecho te apunta. Esta es solo para bailarla, una simple chaca.